esa noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual yo te sigo amando. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Después solito me dejó y se marchó.